Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, acompañarlos si es que está usted en estos momentos conduciendo su auto. Aquí en Radio 620 de la cadena nacional Raza, nos encontramos su servidora Lilia Arellano y mi compañero. Su servidor Joaquín Reséndiz los saluda con mucho gusto, como siempre a sus órdenes, en esta mesa de análisis. En este martes 10 de diciembre, después de una madrugada tormentosa, viendo el espectáculo que ofrecieron los priistas en el Senado, un espectáculo vergonzoso que habla de una nula capacidad de diálogo, que habla de una incapacidad demostrada, una nula capacidad y una incapacidad es lo mismo. Pero en este caso lo aplicamos para dos renglones, porque han sido incapaces de defender con argumentos sólidos esta reforma energética que pretenden. Ya fue prácticamente a gritos y sombrerazos, oiga usted. No había una sola renglón de los en los que inscribieron los señores de la izquierda pues todas sus dudas, sus argumentos para pues para exigir por un lado explicaciones, información suficiente, pero para el otro lado mostrarse inconformes con los artículos a reformar, en donde no se escuchara la palabra rechazado, rechazado, rechazado. No entró ninguna, aquí lo ninguna que de las reservas de los artículos que hicieron en particular entraron, pero luego además les reclamaron así anoche abiertamente, no, pues es que ustedes las registraron todas. Y les dice Bartlett, bueno, tenemos el derecho de registrarlas todas y tenemos el derecho de discutir una por una hasta hacerlos reflexionar en lo que están haciendo, en el golpe tan fatal que le están dando al país. Bueno, pues ya a estas alturas, después de que a la una le dieron cerrojo, una y pico de la mañana, ¿no? Sí. Dijeron, bueno, ya todo esto lo pasamos al pleno, como diciendo, bueno, pues son más, a ver que les echen cargada y que a ver si los soportan y los aburren, ¿no? Porque además, pues el señor Gamboa como si se tratara de una, de un favor, les dice: bueno, pues los estamos escuchando, y miren ustedes cuántas horas ya llevan alegando, y nosotros somos muy pacientes y aquí estamos oyéndolos, aquí. Oye, pues si es obligación, Reséndiz. Ayer fuimos testigos, la tarde de ayer y en la noche, de un ejercicio en el Congreso, en el Senado de la República. Vergonzoso, pero es un ejercicio totalmente antidemocrático. No hubo, pero que ya lo han practicado, Sí, no hubo ninguna discusión, ningún análisis, ningún debate de altura en torno a los puntos que contiene la reforma energética. Simple y sencillamente se impuso la mayoría legislativa del PRI con el PAN y con el Partido Verde, y me parece también con la senadora del Partido Nueva Alianza, en donde simple y sencillamente se presentaban las observaciones de parte de las fuerzas de izquierda en todos y cada uno de los artículos, y simplemente se votaba rechazado todas y cada uno de los argumentos que presentaron los legisladores de la izquierda. Fueron tirados a la basura con la palabra rechazados. No se aceptó ninguno. Bueno, y hoy de plano ya no los querían dejar ni hablar. Entonces presentaron los señores del PRD y del PT una moción para posponer la votación de la reforma, pero pues PRI, PAN y Verde otra vez rechazado. De nueva cuenta rechazado. Todos han considerado que, dada la importancia de una modificación de esta naturaleza, los ciudadanos debemos tener no solamente la información suficiente, sino esto debe irse a una consulta popular. Es el patrimonio de todos los mexicanos. Asistamos. No es la propiedad ni de los senadores, ni de los diputados, ni de Peña Nieto, ni de nadie. Es de más de 110 millones de mexicanos. Estamos ante un atraco abierto, público, manifiesto a la nación, el pueblo de México, en el que están participando como una pandilla, como una delincuencia organizada, los legisladores del PRI y los legisladores del PAN con su aliado del Partido Verde Ecologista. Y ahora no solamente no los deja ni siquiera debatir y discutir, sino que en vista de que esto todo parece indicar que se va a aprobar así como está, están también manejando por otro lado una ley de manifestación pública que no te va a dejar ni siquiera protestar. O sea, ni siquiera vamos a tener los elementos para salir a la calle y manifestarnos en contra de esta reforma. Entonces están quitando el derecho no solamente de debatir, sino también hasta de protestar. Bueno, porque están cerrando todas las pinzas para llevarnos, creo que, a un terreno de autoritarismo total. Así total es. Ya, sin que tengamos oportunidad ya de nada, de nada. Ahora, vamos a ver cuánto se aguanta, porque esto puede generar ingobernabilidad. Pues, si hay organización de parte de la fuerza izquierda de la sociedad para realizar acciones de resistencia civil, esto se va a poner muy feo. Pues fíjate que ya con este rechazo ya presentaron el dictamen por parte de Burgos para su aprobación. Y bueno, van a utilizar como siempre esta aplastante mayoría con la que cuentan, con sus aliados, para dejar de lado cualquier situación, y van a brindar, y va a volver a salir Penchina muerto de la risa, y todos los demás diciendo que es lo mejor que le pudo haber pasado a México la aprobación de esta reforma, y no es así. Porque fíjese usted que hoy también en su exposición, Manuel Bartlett dijo: ¿cómo es posible que nos lleven a la reforma cuando no tenemos los números? Cuando no han hecho corridas financieras, cuando no han hecho estimaciones, cálculos, en un país que está en recesión, en donde su argumento principal es llevarlo al desarrollo. Bueno, pues entonces, ¿en dónde están las cifras? No hay cifras para probar nada. Dolores Padierna volvió a usar la tribuna para decir: no es necesario llegar a cambios constitucionales para poder aprovechar todos los recursos en hidrocarburos que tiene México. Nada. Lo han dicho especialistas en la materia, lo han dicho investigadores económicos, lo han criticado desde el extranjero. Bueno, claro, hay algunas posiciones que son eminentemente de derecha, que dicen que sí, que está muy bien, pero que la que había presentado Peña Nieto se quedaba coja. Hoy la que están aprobando es de los panistas y está infinitamente más severa, más fuerte, más canija, porque abre las puertas ya sin ninguna traba para la iniciativa privada nacional o extranjera. Y viene fíjate, van a poder contratar los servicios de una empresa como la que tienen ahorita. Vamos a suponer, voy a contratar los servicios de oceanografía para que me haga el mantenimiento y sus equipos, con sus equipos veamos la explotación en algunas zonas de petróleo. Bueno, yo le voy a pagar por esos contratos, son contratos de servicio, pero además le voy a compartir utilidades. Está en los artículos. No solamente vas a pagar el servicio, sino vas a compartir utilidades si el contrato es de utilidad compartida. Entonces te voy a pagar por lo que hagas y todavía te voy a dar una lana. Sí. Oye, eso no lo han hecho ni con los trabajadores petroleros ni con los mexicanos. ¿Cómo estás, Héctor Anaya? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bueno, eso lo hicieron con los del IFE, ¿no? A los que se les terminó el contrato y les dieron una lanita de indemnización cuando queda, se les acabó el contrato, señores. Sí, no tenían por qué darles un peso. Pues mira qué maravilla, pues de contratos, ¿verdad? Se nos acabó el contrato y pues ya, pues a buscar otra cosa, ¿no? Claro. Hoy escuché a este senador Penchina, dice que se llama del PRI. Penchina, sí. Energía. Bueno, pues él estaba planteando una cosa muy curiosa. Se tiene que hacer esta concesión a las empresas extranjeras porque no tenemos dinero en México. Pemex no lo tendría para hacer exploración. Es que eso no es cierto. Bueno, pero fíjate lo absurdo del asunto porque si Pemex hace exploraciones, ocurre que el pozo ese que perforó no le produce petróleo. Por lo tanto, desperdicia ese dinero, y si no le atinaron a dónde estaba, ¿qué acaso las empresas extranjeras van a traer su dinerote para hacer exactamente lo mismo? ¿Acaso van a decir, bueno, vamos a arriesgar $1,000,000,000 para hacer a ver si encontramos, y si no lo encontramos, bueno, como es nuestra lana, no hay problema para los mexicanos. Oigan, eso es confiar demasiado. Pero además, en el espíritu navideño, ¿no? Penchina es un retrógrada y un ignorante. Ya han demostrado su ignorancia en todo. Actualmente la tecnología te lleva a que, bueno, pues si se dan cuenta de lo que hay en el subsuelo. Claro. Si puedes tú encontrar en las cavernas y todo esto a quienes están refugiándose. Si puedes en tu computadora vía Google encontrar hasta sembradíos de marihuana. ¿Cómo no vas a tener elementos para ver si hay ciertas características en la tierra que te señalen que las probabilidades de que hay petróleo son muchas? Es un mineral que seguramente habrá reacciones, claro, que puedan localizar. Así es. Entonces, es brutal esta ignorancia, porque lo vimos también ahora con lo de Laida Sansores y la cita de Saramago. La cita completa es hermosísima y la vamos a leer en un momento. Para que hubiesen hecho gala de esta serie de críticas, de qué majadera, cómo es posible que diga esas palabrotas o esa palabrota ahí en la tribuna, y cómo es posible que ellos le puedan hacer a los mexicanos todo esto. ¿Cómo? Pues sí. Y no es una palabrota, que daña tus oídos, igual entra por una oreja y sale por la otra. Esto es algo con lo que vamos a tener que vivir los próximos años. O no vivir. Pues, o sobrevivir. Dice Tomás Monroy, fíjate, me mandó un mensaje, un correo. Hola, saludos señora Lilia y equipo. Ya es hora de dejar las medias tintas y asumir y organizarnos para aplicarle el 39 constitucional a esta bola de tiranos, incluido el mayor traidor a la patria. La orden de Nigger Obama es dejar al pueblo sin Pemex, sin refinar, y también a la Comisión Federal de Electricidad sin recursos. Yo le pregunté a usted que le dijera al señor Reséndiz si sería factible un amparo constitucional, y espero que me respondan. No es factible, porque ya la Suprema Corte determinó que en cuanto a reformas de orden constitucional no proceden los amparos. Otra vía cerrada. Fíjate que hace tiempo escuché a Luis Carlos Ugalde, el antiguo director del IFE o presidente del IFE, que decía que había que abrir la economía, etcétera. Y si la Constitución se opone, pues hay que reformar a la Constitución. Pues sí, mira, pues qué sí. Fácil, ¿verdad? Sí, pues sí. Ya estamos asqueados, ¿no?, de los mismos vejetes enquistados de todos los partidos y el Congreso de la Unión. Es el momento de hacerles saber a estos miserables vendepatres que cuando el pueblo se enoja, no habrá soldaduchos que paren un pueblo encanijado. He recomendado sus programas en el Facebook de la Cámara de Senadores. Saludos, Tomás Monroy. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Pero mira, se previnieron precisamente con esta criminalización de la protesta, que está prácticamente aprobada, ¿no? Creo que le faltan algunas cuestiones. Bueno, son dos. Una, la de manifestación, la que ya prohíbe las manifestaciones. Sí. Y la otra es las reformas para aumentar la penalización para terroristas. Sí. Y en los terroristas están los que protestan. Sí, y los que causen daños a terceros, ¿verdad? Que es muy fácil meter a alguien ahí en medio, ¿verdad? Que rompa una vitrina o que... ¿Cómo lo han hecho? Pues sí. Que meten a sus mercenarios ahí, son los que hacen el escándalo, hacen la redada y se llevan a estos que salen libre bajo fianza. Sí. Pero se llevan a los manifestantes, a los que no tenían nada que ver. Y a eso sí, 40 años, pues lo practicaron ahí en Atenco. En Atenco, así es. Precisamente a uno de ellos, de los dirigentes que se oponían al aeropuerto, le pusieron 70 años. Sí, como si fuera un criminal. Pues oye, ni a los criminales, ni a Caro Quintero le pusieron tantos. Y ya ves que salió, ¿no? Y eso que se echó un gringo, que ya ves cómo los adoran. Bueno, pues, que eso decían, que se echó un gringo. Bueno, pues sí. Fíjate que decía San Francisco de Sales, obispo francés y doctor de la Iglesia. Que por cierto es el patrono de los periodistas, ¿sabías? De los escritores y los periodistas, sí. A ver si nos ampara. Si os hayáis precisado a oponernos al dictamen de otro, hacedlo. ¿Qué tal? ¿No te gustó? Sí, y eso es lo que tenemos que hacer. Pues hay que decirle a San Francisco de Sales a ver qué hace, porque para ya protegerlo. No pueden seguir asesinando periodistas de esta manera, Desapareciendo. ¿Ya viste lo que le pasó al periodista de la Fuente Policíaca del Imparcial de Oaxaca? Que le tronó el cráneo, ¿no? Estaba en el bar. Lo citó uno de sus cuates policías, sí, el comandante. Entonces, pues vamos a vernos ahí a... Llegaron al bar, estaban ahí muy contentotes los dos. Se levanta, va al baño y roza a un señor que al pasar, ¿no?, le pega con el codo a un señor que estaba hablando por teléfono. El señor se enoja, se hacen de palabras, en fin, pero ya se regresa a su lugar y pagan la cuenta y se sale. Pues más adelante los agarran a los dos, al policía y al periodista, y los matan. Pero al periodista, con una hazaña, le dejaron caer un bloque de cemento en el cerebro para estallárselo, Después de pegarles y de darles en la torre a los dos, los dejan así. Y bueno, obviamente, se supo, estos señores supieron que se trataba de un policía y de un periodista, y dijeron, pues aquí matamos a dos pájaros de una sola pedrada, ¿no? ¿Y quién sería el tipo supuestamente agredido? Ah, pues ya sabes que no... ¿Nadie no, especial? No, el policía pertenece a la... ¿Al que rozaron cuando estaba hablando por teléfono? Ah, pues un mafioso, un narco, pues si les aclararon todos ahí con rifles y con todo. Y esta periodista también de Veracruz. No, de un servicio por en línea, que también está desaparecida y lleva 4 días desaparecida. Y la regidora también. Ella lleva una semana desaparecida. Y la muchacha esta que era jefa de la policía en el norte. Y bueno, y los periodistas, te digo, bueno, pues ya que estamos hablando de San Francisco de Sales y que dicen ustedes que es el patrono de escritores y periodistas. Si no, decimos nosotros, está designado. Ah, pues voy a leerlo, a ver qué pasó, porque a mí se me hace que ese Tomás Moro nunca lo debieron haber canonizado, El cuate lo único que hacía era oponerse a los designios de un rey. Eso lo hace un buen ciudadano, claro, no un santo. Bueno, porque dicen que nunca le puso el cuerno a su mujer. No, porque también inventó la utopía. Recuerda que es el autor de esta primera obra, Utopía, y además era muy amigo de Erasmo de Rotterdam. Bueno, ¿pero eso te hace santo? Pues sí. En el caso de la oposición al régimen, Sí. Como ahora lo está pasando, pues también. Yo creo que sí. Pues si los demonios son aquellos. Pues, oye. Yo iré ya rumbo a la canonización. No, sí, yo claro, sí. Sí. Ay, además, bueno, hasta todos sus pecados se le puede perdonar. Hay que beatificarte hace primero. Hace tiempo que no peco tanto, ¿eh? Sí. Sí. Además, quién sabe si se pueda, porque mira, yo los he cometido todos menos matar. Ajá. De ahí en fuera todos, ¿eh? Gula, todos. Pero todos. Ese no es pecado, es un mandamiento. No ¿qué? Matarás, pero no es un pecado. No está considerado pecado. Envidia, pereza, codicia, etcétera, etcétera. Pero pecado, gula. Pecado, ¿no? Como tampoco las mujeres tenemos esa falta, ese mandamiento que dice: no desearás a la mujer de tu prójimo. Ya no se cambió. Se puede desear ya, a la mujer de tu prójimo. Ni a la mujer. Ya se cambió, ¿eh? No desearás a la mujer de tu prójimo, ni a tu prójimo. En vista de tu prójima. En vista De las libertades sexuales. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Radio 620. Para ti, ¿qué es Fonacot? Fonacot es mi acceso al crédito. Y para ti, es efectivo en mi chequera. Y para ti, es liquidez en mi tarjeta Fonacot. Afilia a tu empresa, es tu derecho. Tu acceso al crédito. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola. Oigan, ¿supieron? Dicen que con la reforma educativa van a cobrarnos aunque la escuela sea pública. ¿Cómo crees? Ay, Ada, qué desinformada. No vamos a pagar por la educación pública. Es un derecho constitucional. Lo que sí es cierto es que padres, maestros y directivos decidiremos cómo usar los recursos que el gobierno da a nuestra escuela. Ah, hay que informarse bien. Claro. Educación de calidad para todos. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Pueblear es recorrer de arriba abajo nuestro país. Es reír, es sentir, es sorprenderte. Pueblear en Navidad es rodearte de magia, sabor y colores mexicanos. Soy Alex Inter. Te invito a pueblear esta Navidad con Hoteles Misión. Entra a hotelesmisión.com, el arte de la hospitalidad. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. ¡Felicidades! ¡Es una niña! Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garanticen la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Sí, es natural. Sí, conserva su sabor, aroma y color. ¿Es orgánico? Sí, es de origen animal, criado bajo la ley de productos orgánicos. ¿Es orgánico? Sí, contiene mayores proporciones de vitaminas, proteínas, azúcares naturales y minerales. Es un producto orgánico. Sí, cuenta con el distintivo nacional, un símbolo que da valor a los productos y garantiza su alta calidad. Sí, sí es un producto orgánico. Zagarpa, Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of... Bueno, pues le decíamos hace un momento que, sin permitir el debate, los legisladores del PRI, del PAN, del Verde, aplicaron otra vez la planadora y aprobaron la ley de manifestaciones públicas del Distrito Federal, ahí en las comisiones de derechos humanos y del DF. Y lo turnaron así, pero rapidísimo, ipso facto, al pleno para discutir los artículos reservados. La ley limita el horario de las manifestaciones de 11 a 6 de la tarde y prohíbe marchas para exigir al gobierno de la ciudad o el federal modificar una decisión. Fíjate. No, pues sí. Bueno, y la libertad de expresión. No, no, que aplaudan, para eso sí, cómo no. ¿Eh? De esa perspectiva, todas las manifestaciones estarían prohibidas, pero todas son para exigir al gobierno que cumpla una acción que es una responsabilidad o que cambie una acción equivocada. las autoridades podrán disolver cualquier manifestación no autorizada. O sea, hay que ir a pedir permiso. Sí, o sea, me da este permiso de tiene que pedir permiso y le van a dar el permiso si la autoridad considera que la manifestación debe hacerse. Si no considera, dice, no te doy el permiso, y es ilegal tu manifestación, y puede la autoridad... Y entonces, claro, y entonces ya te acusan de terrorista por los daños a terceros. Y habrán derogado el artículo de la Constitución que nos permite manifestarnos. Pues todavía no, pero en una de esas, en un descuido, no. Pero eso sí se puede objetar. No, y la libertad de expresión. Claro, pero no es que había libertad de manifestarse públicamente. Claro. Ya no va a haber. Y libertad de tránsito. No voy a estar reglamentado. Así es. Bueno, pues tenemos 5 pases dobles para ver una obra que se llama Amores de Sillón, que fíjese usted que es un montaje teatral muy divertido, porque pues está entre lo cachondón y el deseo de ser buenas personas. Está en el Teatro Wilberto Cantón, ahí en José María Velasco 59, en la San José Insurgentes, ahí en Barranca del Muerto. ¿Para cuándo es? Esto es para el viernes a las 7 de la noche. Excelente. ¿Cómo la ves? Muy bien. Debe estar divertida. Pues hay que ir a verla. Y también tenemos del taller coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México 10 pases dobles para que usted disfrute de El Lago de los Cisnes. No, es sensacional. Híjole. Esta también es para el viernes 13, ahí en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo, a las 12 del día. Está en Insurgente Sur número 3000, frente al Centro Médico de la UNAM. Ahí está, sí. El Lago de los Cisnes. Ahí no se la pierdan. Hay una amiga que también es periodista, que tiene su hija en ese taller. Y qué maravilloso, ¿eh? Sí, ¿verdad? Estupendo, sí, estupendo. Es el taller de Gloria Contreras. Claro. Es el taller de Gloria Contreras, una estupenda bailarina y coreógrafa que además tuvo un mérito muy singular. Fue la primera mujer que en Nueva York, como bailarina, levantó a un hombre. Ya ves que siempre se le da al hombre en el ballet, ¿no? Pues ella fue la primera que levantó a un hombre bailando, ¿no? Bueno, en la vida, ¿no? Muchacho de sexo masculino que debe haber estado muy ligerito, ¿no? Pues sí. Pues sí, debe ser. Y ella muy fuerte. Ligerito. Y ella muy fuerte también. No te creas, ahora hay unos que están en el ballet y sin el ballet que pesan 40 kilos, ¿eh? Pues, ¿por qué crees que se ponen las modas con las mujeres tan flacas? Pues para que los homosexuales no tengan competencia. No, por eso. Sí, no hay nada que sobresalga. ¿Por eso hay tanto homosexual? No. Por eso dije de las modas de las flacas. Sí. No que por eso hay homosexuales. Bueno, pues los diputados del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PT calificaron la ley de manifestaciones públicas en el Distrito Federal de fascista y represiva y solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del DF emitir una opinión sobre el dictamen. ¿Una opinión, no? ¿Que se manifiesten en contra? Sí, porque hasta el momento no han dicho ni pío, ¿eh? No, ni van a decir, hombre. Ni van a decir. Acuérdate cómo les escarban, cómo le hicieron con el anterior ombudsman. ¿Eh? Y ya le cayó la boca. Y le callaron la bocota. No aceptó también el otro lo de que la indígena se había muerto por... Por problemas gastritis. Por una gastroenteritis. Por una gastritis. No, pero el médico en funciones, Felipe Calderón, fue el que dictaminaba esas cosas, ¿no? Desde como lejos... también el Penchín ayer dijo, mañana se aprueba la reforma. Ajá. Y como también los periodistas dijeron, la reforma va a pasar. Pues que son debates, pero debates con B chica, y el bate con B chica era profeta. Ah, sí. Pues sí, no, por eso les decían así a los poetas, el bate, ¿no? Resulta bien curioso el hecho de que en este momento se esté dando así la aprobación de la reforma energética y la aprobación de esta ley sobre manifestaciones públicas, y el presidente de México, don Enrique Peña Nieto, está afuera, está en Johannesburgo, y está diciendo allá que su gobierno va a honrar la memoria de Mandela, respetando los derechos humanos, trabajando para el desarrollo económico, social, cultural del país, y todo por lo que luchó Mandela. Y en los hechos, sus cómplices en el Congreso están haciendo absolutamente todo lo contrario de lo que él está señalando ya. Y a la Suprema Corte, que le acaban de dar también un reconocimiento por la defensa de los derechos humanos. No tienen vergüenza. A ver, Y en recibirlo, que tampoco tienen vergüenza. Oye, ¿no? Cuando estos señores, algunos de ellos, estuvieron durante la presidencia de Góngora. Sí, claro. Óyeme, ahí yo diría, yo no lo puedo recibir porque, pues claro, pues porque yo sabía que este señor andaba con estas dos señoras y que tenía sus mujeres en y que eso está bien, ¿cómo? Allá es un asunto de no, pero dejar a los hijos, claro, eso es, ese es el asunto, no, y meter a la cárcel a la mujer. Oye, ¿qué derechos humanos son esos? ¿Dónde están los derechos humanos de esas señoras, su esposa o su mujer o lo que sea haya sido, ¿no? Su compañera. Se puede decir su amante, bueno, esa palabra es preciosa. Sí, claro, además proviene de amor. Sí, es la cumbre, debería ser la cumbre del amor, pues claro. Eso es nada menos que como ser amante. No, adúltera. No, nadie está diciendo adúltera. Fíjese que Cárdenas encabezó un mitin en el Ángel de la Independencia en protesta por esta reforma que impulsan priistas y panistas, y participó también en la caminata que realiza el PRD por esta defensa. Calificó los discursos tanto de los tricolores como de los blanquiazules de mentirosos, pues dice que detrás de los términos de licencias y contratos contemplados en la iniciativa constitucional se esconde el verdadero interés de concesionar las riquezas naturales del país. ¿Y cuánto quisiéramos equivocarnos, no, Héctor? Pues sí. Pero no lo hemos hecho. Mira, cuando la reforma laboral, todo lo malo que dijimos está pasando. Y todos. Todos que fue una gran mentira esa de los empresarios. Apruébenos la reforma laboral y vamos a miles de empleos. Sí. Y las inversiones van a... Dijimos, no es cierto. No va a pasar. Al contrario. No pasó. Cuando la reforma financiera, hemos alertado, el gobierno no solo se ha convertido en vocero de las grandes empresas, sino también en protector de los bancos. Y ha permitido que se realice una serie de abusos, porque no existe una reglamentación, no existen topes, no existen límites para que los bancos hagan lo que les place. Se los dijimos. Así. Cada una de las cosas ha venido pasando y eso es terrible. Así como lo dijo Carlos Más, el gobierno de México se ha convertido en administrador de los negocios de la burguesía y el Alejandro protector de los Encinas, usted lo conoce, lo hemos tenido en estos micrófonos varias veces, advirtió que con la salida del Sindicato de Trabajadores del Consejo de Administración de Pemex se perderán 100,000 trabajos en la paraestatal. Dijo que la corrupción no es parte del sindicato, sino que forma parte de un sistema que ha provocado el gobierno. Pues, sí, pero la fíjate, corrupción fue más fácil sacar al sindicato del consejo. Cuando dicen, ninguna empresa tiene a sus trabajadores en el Consejo de Administración. Sí, pero esta no es una empresa cualquiera, es una paraestatal. Sí, una paraestatal donde, pública. Claro, pública. No es una empresa privada. Incluso puede asumirse que la posición dentro de un consejo no solamente es para los trabajadores de Pemex, sino en general para los trabajadores que tendrían que verse beneficiados con todas las aportaciones de Pemex, como lo hemos estado es todos una, y es una representación de los dueños, de los presuntos dueños de la riqueza. Claro, entonces, fue más fácil sacar a estos que meter a la cárcel a semejante rata inmunda como lo es Romero de Champs. Y como pues, rata, que como rata se escondió ayer a la hora de la discusión. Además aprobó que lo sacaran. Aprobó. O sea, decir, bueno, pues tú sabrás, tienes la espada de Damocles ahí, medito. Pues sí, pero además de la Bastida, que fue uno de los beneficiarios de aquel desvío de dineros que hizo Pemex por la vía de Romero de Champs, pues seguramente es senador ahora, pero calladito te ves más bonito. No, era senador. No, ya no es senador. Ya no es senador. Ah. Fue senador presidente de la Comisión de Energía. Ajá. La Cámara, la legislatura anterior. Penchina. Es el cargo que tiene Penchina. Y es el vicepresidente, fue de esa misma comisión, Pedro Joaquín Codwell. El actual secretario de Energía, quien, por cierto, pues no lo dicen, pero su papá fue el primer distribuidor de hidrocina en Cozumel. Ahí bajaban todos los aviones a cargar. Las gasolineras eran de él. Ahí hay un conflicto de intereses. Bueno, es que eso nunca ha importado aquí. Sí, ¿verdad? Vámonos al corte, ahorita volvemos. Villancicos navideños. Una tradición que llegó para quedarse. XENK, Radio 620, transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Para para ti, ¿qué es Fonacot? Fonacot es mi acceso al crédito. Y para ti, es efectivo en mi chequera. Y para ti, es liquidez en mi tarjeta Fonacot. Afilia a tu empresa, es tu derecho, tu acceso al crédito. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Pásale, joven, ¿cómo se lo voy a cortar? Pues como siempre, pero no me lo vaya a tosar. Ah, ¿cómo cree? Oiga, ¿y usted cómo ve eso de la reforma energética? ¿Nos conviene o no nos conviene? Usted dirá, para empezar, vamos a tener nuevas fuentes de energía, más limpias, más baratas y que no contaminen. Por eso va a bajar la luz y el gas. Ah, y por si fuera poco, vamos a poder sacar el petróleo que tenemos en el fondo del mar. Y con eso vamos a tener más empleos. ¿Cómo ve? ¿Nos conviene? Oh, sí, ¿verdad? Infórmate, reformaenergética.gov.mx, Gobierno de la República. Somos muchos los que nos levantamos con el primer rayo de sol para escuchar al ganado. Muchos los que dedicamos los días para que nuestros ganaderos tengan mejores herramientas y calidad de vida. Muchos los que caminamos con firmeza hacia un México más productivo. Si eres productor, infórmate de los apoyos que puedes recibir en zagarpa.gov.mx. Juntos alimentamos el futuro de México. Zagarpa, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El lobo mexicano, la iguana, el águila. Cuidado, adquirir estos animales no es un juego. Pertenecen a las 282 especies en peligro de extinción. Su compra, venta y tráfico ilícito son un delito que se castiga con cárcel. Denuncia al 01800-770-3372 o en denuncias@profepa.gov.mx. Denuncia, participa y protege. Profepa, cerca de ti. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you in the heart of me. So deep in my heart that. Ya tenemos a don Jorge González Durán en la línea. ¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo estás? Pues, en términos generales, bien, muy buenas tardes. Un poco consternado ante algunas certezas. Cuando se despejan las dudas, nos consternamos. Y ya se despejó la duda que ni cuando menos había como duda de por qué llegaron los que están actualmente en el poder, los que detentan, los que ostentan el poder en el gobierno federal. ¿Para qué llegaron? No llegaron para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, no llegaron para abatir las desigualdades, no llegaron para fortalecer la democracia, no llegaron para darle a nuestro país una mejor seguridad, no llegaron para proteger, para cuidar el medio ambiente, no, llegaron para vender Pemex. Ya está cumplida esta misión y me llama la atención que no se discuta, cuando menos en un artículo transitorio, que se pudiera incluir en este dictamen el cambio de nombre. Ya no será Pemex, ya no será Petróleos Mexicanos. ¿Qué podrá ser? Algo, ¿no? O sea, Petróleos, ¿qué sea? Pues de lo que sea, PESA, Petróleos, o sea, Anónima, en fin, lo que sea, ¿no? Pero ya no Pemex, porque ya no es de los mexicanos, ya no es petróleo de los mexicanos, ya no será petróleo de los mexicanos, porque de alguna manera lo era. Cumplida esta misión que no pudo conseguir Vicente Fox ni Felipe Calderón, la está cumpliendo el actual gobierno federal del PRI. Esta es, como dijo en una ocasión Carlos Castillo Peraza, el malogrado exdirigente nacional del PAN, fallecido en Alemania hace algunos años, cuando Carlos Salinas modificó el artículo 27 y estableció relaciones con el Vaticano y le dio marcha atrás a muchas de las llamadas conquistas de la revolución, Castillo Peraza dijo que era una victoria moral del PAN, porque eran banderas que el PAN había enarbolado siempre y que no había podido llevar a la práctica porque no estaba en el poder. El PAN estuvo en el poder en la presidencia de la República 12 años, pero no pudo imponer la reforma energética ni la reforma laboral, ni siquiera un esbozo de reforma fiscal. Ahora el PRI gustosamente cumple con esta tarea, naturalmente con el apoyo de el PAN. Es una victoria moral de nuevo de la derecha. Si es que la derecha pudiera tener alguna victoria moral, recordemos aquella frase de autor de tantas frases, de Benito Juárez, que dijo que la victoria moral de la derecha es imposible. Pero no es tan imposible, porque ya se está logrando, y además con burla, porque hoy leía en un periódico un artículo de uno de los locutores de una gran empresa de televisión que se burlaba de la gente, que decía que lo que había dicho López Obrador, que iban a acercar el Senado y que iban a hacer una gran protesta, que el primer día logró juntar a 500,000 de personas, al día siguiente a 400 y en el tercer día solamente a 200 personas. Sería una pena que tuviera razón este locutor televisivo, que también escribe algunos artículos 3 días a la semana en un diario de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que te refieres a Carlos Loret? ¿Eh? ¿Te refieres a Carlos Loret? No, a López Dóriga. Ah. Hoy López Dóriga dice esto, una protesta venida menos. O sea, dice, el primer día juntaron a 500 personas, al segundo día 400 y luego el tercer día 200. Entonces, es que ya se habían adelantado a hacer el cerco del Senado, los sí. propios policías y el ejército, ¿no? Sí, con 4,000. Sí. Sí, había más policías que gente protestando. Así es. Sí, pero de cualquier manera, ¿no? Es también, ¿qué está pasando? Yo no sé, hay un gran desaliento, frustración ciudadana, pero ¿dónde está esa rabia contenida? Yo no me la explico. Somos víctimas de una gran desinformación, de una gran manipulación mediática que está teniendo efectos en esta desmovilización ciudadana. Pero hoy ya podemos decirle goodbye a Pemex, Requiem, y aunque lo tratan, aunque están tratando de justificarlo, de edulcorar esta muy dura medida, pero ya a partir de hoy o de mañana, ya México será otro, tendrá otro rostro, otro destino, este país. Todavía, vamos a decir, nuestro. No sé a dónde vaya a acabar. El próximo año se antoja un año muy difícil, porque seguirá el aumento de las gasolinas y vendrá el aumento también, otros más, de la energía eléctrica. ¿Dónde está lo que prometieron en campaña? Pues fíjate que el embajador de Cuba en México, Dagoberto Rodríguez Barrera, llamó a los gobiernos y a las fuerzas progresistas en América Latina a definir un plan de resistencia ante la más violenta contraofensiva de Estados Unidos para arrancar de raíz toda idea que se oponga a sus afanes de expansión y hegemonía. Ahí tenemos también otros de los porqués de esta aprobación, ¿eh? De este afán, este renovado afán de hegemonía de Estados Unidos. Así es. Bueno, sí, ellos siempre de alguna manera la han tenido, renovadas de vez en cuando, como bien dices, pero encuentran también gobiernos muy a modo, ¿no? Gobiernos entreguistas que, pues, se ponen, pues sí, a modo, ¿no? Que están, prestos a servir al, pues servir a su señor, servir a sus patrones, sin ninguna resistencia. En otros gobiernos, inclusive en el de Fox, cuando la guerra esta de la invasión de Irak hubo cierta resistencia a sumarse. Ahora no, ahorita aquí estamos, lo que se les ofrezca, ¿no? Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias por tu comentario de hoy. Muchas gracias a usted. De nueva cuenta nos dejas aquí pensando mucho. Pues, en este México que con el que despertaremos, en el que despertaremos mañana. Así es. ¿Verdad? Cada día más ajeno. Cada día más ajeno. Y eso que no hemos analizado aquí en este programa también el sufragio efectivo no reelección, ya tampoco, ¿eh? También hay que cambiar esa frase, ¿no? Ya también. Serán los cambios del futuro. Claro que sí. ¿Verdad? Bienvenidos al pasado, no al futuro. Así es. Qué barbaridad. Jorge, muchas gracias. Al contrario. Estamos todavía la semana que entra, ¿eh? Claro que sí. Todavía trabajamos la semana que entra. Naturalmente. Para que no lo olvides. Te vas fuera, ¿verdad? Sí, pero unos días nada más. Muy bien. Después de estar con ustedes. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Déjeme decirle que en Cuadernos de Lanzarote fue Saramago, escribió, fíjese usted, que se privatice Machu Picchu, que se privatice Chan Chan, que se privatice la Capilla Sixtina, que se privatice el Partenón, que se privatice la Catedral de Chartres, que se privatice el Descendimiento de la Cruz de Antonio de Crestalcore, que se privatice el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, que se privatice la Cordillera de los Andes, que se privatice todo. Que se privatice el mar y el cielo, que se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasea, que se privatice el sueño, sobre todo si es diurno y con los ojos abiertos. Y finalmente, para florón y remate de tanto privatizar, privatícense los estados. Entréguense de una vez por toda la explotación a empresas privadas mediante el concurso internacional. Ahí se encuentra la salvación del mundo. Y ya metidos en esto, que se privatice también la tal que los parió a todos. Oye, es una cita espléndida la que hizo Laida Sansores. Así es. Cita espléndida. Y es algo que espléndida. Uno como ciudadano le hubiera querido decir a estos legisladores. Pues aunque sea nomás lo último. Vámonos al corte, ahorita volvemos. Radio 620. Todos los días, desde que amanece, sin importar las largas distancias que deben recorrer, ni las dificultades del camino, los maestros cumplen con la misión de dar a millones de niños... ¡Se acabó el recreo! ¡Ahora de regreso a los libros! Las herramientas para abrir las puertas hacia un futuro mejor. ¿Quién me puede dar la respuesta? Educación de calidad para todos, de la mano de nuestros maestros. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Hoy que lo retro está de moda, haz tuyo el glamour de los 80. Juega Melate Retro. Acierta 6 de 39 números y sé un ganador. Por solo 10 pesos, participa martes o sábado. Bolsa mínima 5 millones de pesos. En pronósticos para la asistencia pública, la suerte está en tus manos. Sí, es natural. Sí, conserva su sabor, aroma y color. ¿Es orgánico? Sí, es de origen animal, criado bajo la ley de productos orgánicos. ¿Es orgánico? Sí, contiene mayores proporciones de vitaminas, proteínas, azúcares naturales y minerales. Es un producto orgánico. Sí, cuenta con el distintivo nacional, un símbolo que da valor a los productos y garantiza su alta calidad. Sí, sí es un producto orgánico. Zagarpa, Gobierno de la República. Oye, ayuda al medio ambiente. Ahora puedes recibir en tu correo electrónico las boletas del impuesto predial, tenencia y mercados. Solo entra a www.finanzas.df.gob.mx. Da un clic en Sin papel es más fácil. Registra tus datos y listo. Secretaría de Finanzas, Gobierno de la Ciudad de México. Decidiendo juntos. Este programa es de carácter público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si vas a comprar una pantalla, conoce la diferencia entre televisores de plasma, la tecnología LED, los LCD y los LCD LED en la revista del consumidor de este mes. Entérate de las ventajas de la transmisión de la televisión digital terrestre, TDT. Y para los festejos de diciembre, esta edición te regala las recetas de dos platillos nutritivos y sabrosos: pollo al horno con ensalada y chiles rellenos con mariscos. Además, aprende a distinguir un buen rompope y cómo hacer rendir tu aguinaldo. Profeco, la fuerza del consumidor. Radio 620. platícanos del siglo de autores 1914-2014. Ah, pues es un calendario de escritores para el escritorio, para que la gente pueda ir quitando ahí mes tras mes, pasándolo atrás. Lo que ocurre es que en 1914 se le ocurrió nacer a muchos escritores importantes. Entonces el próximo año de 2014 va a ser centenario de Octavio Paz, de Julio Cortázar, de José Revuelta, de Efraín Huerta, de Margery Dura, de Ayer Oscar Lewis. Ayer en la Cámara de Senadores a Pellicer. ¿Ah, sí? A Carlos Pellicer también. Tabasqueño, ¿no? Haciendo alusión a estas cuestiones que tienen que ver con las entregas del país. Pues sí, claro, pues Carlos Pellicer, un hombre de protesta, se dedicaba a repartir volantes ahí en la Avenida Juárez cuando estaba en contra de algo. Y lo hubieran metido a la cárcel ya también. Ahorita sí ya. Ah, sí, está manifestándose sin permiso. Ahorita sí ya. Pues, sí. Bueno, tienes ese y tenemos también el libro. Ah, yo un tan libro tan interesante, que, hombre, que, este no se lo puede perder. Que es el libro de que escribió mi nieto Andrew, que estuvo aquí hace 15 días, ¿no? No, hace 15 días. Hace 15 días ya. Hace 15 días. Una semana, ¿no? No. ¿La semana pasada? Sí, no, la semana pasada no vino. Lilia andaba festejando a su propio nieto también. De Carlos, de mi nieto mayor, así es. Ah, no, fue la semana pasada, claro, cuando vino Andrew. Lo que la no semana vino pasada. Fue hace 15 días. El miércoles, ¿no? Ajá. Sí, así es. Así bueno, es, sí. Entonces, bueno, pues es un libro que él escribió, que casi es un libro biográfico, autobiográfico, porque son las preguntas del hiperactivo Adrián, en el que da cuenta de todo lo que un niño de talento superior tiene que sufrir porque los profesores, porque los propios alumnos, pues no lo entienden y los envidian y los tratan mal, sufren una discriminación que aquí está descrita. Bueno, ¿qué te parece si las personas que de verdad lo vayan a leer, claro, que nos llamen y entonces ya vemos cuántos son y qué día pueden pasar a recogerlos? Muy ¿qué bien, te parece? Parece igual el calendario, bien, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, ¿cómo no? Para Amores de Sillón se van Juan Antonio Viviano, Pedro Campos Sánchez, Susana Álvarez Suárez, Anet Olmos y Gerardo Carlos López. Al Lago de los Cisnos, María de Lourdes Núñez, Carlos Sánchez, Carmen Vázquez, Magdalena Salinas, Aín Ibarra, Maritza Ulloa, Oscar Guzmán, Elvira Sánchez e Ingrid Olmos Sánchez. ¿Qué te parece? Excelente. Muchas gracias, don Everardo López. Dice doña Lilia, así como en su momento se dijo que Manuela Torres nació para cantar, esta clase política, empresarial, policial y militar nacieron todos ellos para robar. Rubén Pinto, señora Lilia, el aumento al metro es una puñalada trasera con el objetivo de más hundir a los pobres. ¡Qué barbaridad! Oscar Guzmán de Coacalco dice, Pemex ahora se llamará Pemex USA. O sea, no cambia nada. Estados Unidos nos seguirá esclavizando como siempre lo ha hecho. Berta Mercado nos invita al debate con Pedro Salmerón contra el diputado Fernando Balaurusarán del PRD. El tema, ¿por qué los perredistas firmaron toda la reforma? Esto será el sábado 14 de diciembre a las 11:30 en el Parque Postal cerca del metro de Villa de Cortés. Oye, porque también traicionaron el voto, eso también es otra cosa que debería pero juzgarse. Pero habrá que ver, todavía nos falta la reforma político-electoral, que es otro bodrio. Otro más, claro. Alejandro Rodríguez de Catepec, ¿por qué no la desaparición de poderes? Ya acabaron con el país, deberían de desaparecer esos partidos políticos como el Verde, como Alianza. Híjole, Irma Pagaza, señora Lidia, el reporte Índigo de hoy, en ese reporte salió que la reforma energética fue redactada por senadores de los Estados Unidos en el Congreso norteamericano. ¿Y usted lo dudaría? Yo no. Claro que no. Absoluto, Ángel Cervantes, ¿qué descomunal progreso habría tenido México si Cuauhtémoc Cárdenas hubiera llegado a la presidencia sin el sabotaje de Obrador que ha dividido a la izquierda? Pero la ceguera de muchos impide ver la transparencia de esa traición que ha permitido a la delincuencia oficial apoderarse del botín energético. Y mientras, Héctor Anaya, mejor crítica del físico de Cuauhtémoc sin verse en el espejo. Ay, ay, ay. No le entiendo, señor Cervantes, pero algo sí debo decirle. Punto número uno. Cuauhtémoc Cárdenas hubiese logrado mover a este país como nadie lo ha hecho y se rajó. Se rajó cuando Salinas. Claro. Porque tenía el zócalo lleno, ¿verdad? Ahí cuando llegó el ejército, que podría haberles dicho a todos, tírense al piso y hacer las cosas de manera distinta. O sea, el hecho de que muchos militantes de la izquierda lo vean no con tan buenos ojos, hay su razón. Ahora, de López Obrador, vuelvo a decirle, a mí no me cae bien. Sin embargo, hay momentos clave para este país. Si él no hubiera hecho el plantón de reforma, esto hubiese acabado en un... insurgencia civil. En una insurgencia brutal. Además, estas medidas de autoritarismo que vemos ahora, las hubiese impuesto Calderón, ¿eh? Y hubieran sido muchísimo más drásticas. Sí. Vamos a ver qué pasa. El señor Munguía, el actual mandatario que llegó al poder, a la hora de tomar protesta en el Congreso, dijo: guardaré y haré guardar la Constitución, y si no lo hiciera así, que la nación me lo demande. Es el momento de poner a él y a sus más de 628 cleptómanos diputados y senadores en el lugar que se merecen, pues con todo el cinismo, ante la vista de todos, quieren robar a la nación como si ésta no conociera la historia y supiera que alguna vez existió un tirano, dictador y vendepatrias llamado Antonio López de Santana, que fue el ejemplo de Porfirio Díaz y del actual partido en el poder. Saludos a todos. Lo que pasa es que ese artículo constitucional jamás se ha puesto en práctica, es el más inútil. Sí, que la patria pues debería, me lo demande, debería, jamás se lo ha demandado a nadie. No es el primer régimen que merecería ser obligado. Fíjate que me encontré la notita de Fujimori, que lo sacaron de la cárcel para llevarlo a un examen médico. Lo atendieron y lo regresaron. Fíjate, pero un país tan chiquito y metió a la cárcel al fulano, ¿eh? ¿Y nosotros? Así es. ¿Y nosotros? Mari y Emily Infante, que Dios los bendiga, siempre los escuchamos. Muchas gracias, doña Mari. Dagoberto Rodríguez, el gobierno se agarra de la izquierda desunida. Se ve en reforma que cada quien anda por su lado. Esta reforma es un proceso. En 3 años apenas la gente empezará a tener reacciones. No, se equivoque. No, y a resentir. No, hombre, ahí viene el gasolinazo y los aumentos y todo. No, hombre. No va a pasar tanto. Todo es lo... más, en esta reforma viene que se cancelan los subsidios. Así al es. Cancelarse los subsidios, va usted a ver que todo eso de que va a bajar la gasolina y la luz es sí. otra que gran nada, mentirota. Que nada de 10 centavos, ahí te vienen los cientos claro. y cientos. Porque claro, porque ya se acabó el subsidio. Nos han estado advirtiendo en los recibos de luz. Está usted subsidiado por una cantidad enorme. Así usted es. La aplican, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y por qué? Bueno, ok, estamos de acuerdo. Que dejen de subsidiar también a los políticos y funcionarios. Y darles sus lo que valen. Sus aguinaldos de... Que les paguen por lo que valen. En la producción, Saúl Peña y Norberta Bautista, en la dirección de información, la agencia al momento, y el señor Joaquín Reséndiz en los controles, Juan Carlos Pineda y los asistentes de producción, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Nos despedimos muy rápido. Hasta mañana. Servidor Joaquín Reséndiz, aquí los espero. Héctor, muchas gracias. Gracias, Lidia. Mi nombre es Lidia Arellano, le deseo muy buen provecho y nos escuchamos el día de mañana. Gracias. You